DJ Joe del Mundo y Seven Tizaneiris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Hola, así es, DJ Joe aquí en 70s and 80s The Mix. Con Radio Anáhuac, todos los sábados a las 8 de la noche aquí en el 1670 de AM. Amplía tus sentidos en este programa de pura música mezclada sin cortes, solo porque a ti te gusta. Esta noche les voy a prometer algo como lo he hecho muchas noches. Voy a activar su adrenalina, la voy a subir al máximo sin que puedan controlarla. Vamos a empezar esta noche aquí con DJ Joe, 70s and 80s The Mix. Y muchas gracias a todos estos establecimientos que nos sintonizan en Condesa, en La Roma, en Polanco, en Linda Vista, en Satélite y pues en muchos otros lugares. También en Cuernavaca, Morelos, nos sintonizan allá en la calle de Río Mayo. Empezamos este programa aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. Disguises and We'll be right back. Daddy. She wants to be in this cat. She loves Chicago town. She

Now hold on, if you don't go much further, get me.

¿Qué les ha parecido este remix en esta sección de remixes? Heaven Must Have Sent You de Bonnie Pointer. Esta cantante de música, disco y soul, nacido en Oakland el 11 de julio de 1950, quien comienza su carrera junto a sus hermanas y después fueron conocidas como las Pointer Sisters. Espero les haya gustado y, como cada semana, esta sección de remixes. Y ahora continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe.